Obatsaro matataje, kametsa ora juana. Aria vintanchinkaro, norakiro piantarope, aisati notzipatairo, okashi inchato copaiba, picant naknari. Los mila ashaninga unatse, uñastaro antabuetsu uyutantaroli avintarons, upiaja unampiki avintantapaje, uñabuetantaro iñane uchalinitipaye, uyutani avintantajiro unampiki. Ariokimita los mila, chinanipe aizati, shiramparipe anampitzte Perú, otzime kantashieta chari ñanzi, yamita yetari añabaetzi, pashine o kantashita yamitaiteri. Ukua pirotache, loka ayotiro asharantakairole anampitzte, pirotatse, kuancha anampitzte. Anambitzte iramitetari, iotetajero, unkametzitaje, uvakutandajerori anambitzteke. Otzime pashine ashaninka, teikobi nihantiro karatzi inyabaitantari, itzarobe ipinkateidi, yokanakiro isaikeya, ibankaripeya ipiakotero karatzi amitari. Nentzi tapake otzime no poki oniyankitzi nampitzi, irimaki. Okancha no yotero, no nyabaite kametza. Tema obematanta tziri teikobe iñabaite añaneki. No pason kiteri astanari no yota jiro yamitaitari. Aizati no yotero añani. Okimita pozorenzi payene okaratzi yantetiro kizarenzi. Ancha yestiro tzinane no piaja no niro no shaninkape. Okua pirotacha yota kueta jero, iba kueta jero, akanta bueta, aseka anampitzteke, osega kodantajiali pashinike napitzke. Irotake iba kuetzironta anampitzteke 2017, izanpita koitero akanta asaike okaratzi yamitari, achari nipaye, ashi abankoki apiojetara. Akiro iro pirotacha anampitzte, osega kote iba kueta jero, yota kueta antajiali, tam unzime amitakotanz. Aparoni okanta yota koeteri jaoka okaratzi, Karatzi jaoka aseiki jaka Peru. Anampitzite iotakero ibakuetzironta okantza ipaitiro. Kametza obamitantzi amabintankotantzi okanta maroni. Amon karakaia anampiki. Utsumayetze bamitantzpanko yotantzpanko iotakuetiro yabintantetza aseikira apiota ayotiro añabaite añaniki. Ebakuetiro 2017 no nijantza no kanta pirota. Aviro, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.